Corte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Transitando mayo, el mes de la revolución, así se llamó aquello del año 1810, y también el inicio de la revolución el 25 de mayo de 2003. Asunción de Néstor Kirchner, cumbre latinoamericana en la Argentina. Hay una distancia en fechas, en contextos, en marcas. Sin embargo, como hemos planteado en varias ocasiones, la reinvención de la historia debe tener sus puntos más altos. Nosotros elegimos un camino, si quieren, para muchos descendente, de buscar algunos mojones que nos permitan entender un poco más lo que ocurre en estos tiempos de posmodernismo, desarrollo e inclusión. Este mayo, que inicia con propuestas deportivas de alto impacto, que se mezclará con la actividad del 25, corriendo ya el calendario electoral, mirando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el horizonte cercano, exhibe digamos, un movimiento vascular muy interesante de indagar, por lo menos en una exploración que no busca de ninguna manera alcanzar una síntesis, sino saber que está allí. Está allí la fragilidad y la debilidad construida a partir de la fortaleza de un gobierno. Mayo con paritarias. Y dentro de las paritarias ocurrió un suceso que, si lo aplicamos en la medida justa y recordamos el conflicto de Lear, los despidos, la gendarmería, el carancho, Berni, el helicóptero, todo aquello que sucedió, cuando el ministerio no dictaba una conciliación obligatoria y se hacía el distraído, y la represión continuaba y además la CIDE hacía su trabajo, el ministerio también hacía el suyo. Era darle la espalda al grupo de delegados, a los trabajadores, imprimiendo en esa acción, que no es inacción, sino en esa acción de darle la espalda, el visto bueno y el guiño para que la empresa siga adelante. Confirme su andar. No ocurre lo mismo con ese llamado a un paro lanzado por la UOM, donde rápidamente el Ministerio de Trabajo, y pongo al Ministerio más allá de las caracterizaciones propias que puede tener un Ministerio, ya sea de provincia o nación, sino el Ministerio de Trabajo, urgentemente conciliación obligatoria. La Argentina tiene 5 centrales sindicales. O corrijo, los trabajadores en relación de dependencia, en blanco, tienen 5 centrales sindicales. Y ese número explica una fragmentación y con ello la debilidad de estudiar un nuevo paro general que no sea tan impopular, esto es, que la gente no lo rechace. pero todos coinciden más o menos en que los dibujos de la inflación son una bofetada a cada laburante, el que está en blanco y el que está precarizado, o el que trata de sobrevivir, porque apaleados están la mayoría. Es decir, que la definición de popular para convocar un paro pasaría más o menos por los dichos, por los esbozos, las definiciones, clasificaciones y sentencias que los medios de comunicación podrían llevar adelante. Puesto que históricamente un paro es considerado por el formador de opinión como un castigo al país, diciendo con esto que el país está compuesto por quién y quién hace que funcione el país, quién le da la dinámica al mismo, las empresas o los laburantes. Note usted que sería un momento extraordinario para discutir la relación del trabajo y el trabajo mismo. Sin embargo, con 5 centrales sindicales, no se ponen de acuerdo si en este año electoral, duro, difícil, complejo, para nosotros, más que para la clase dirigente, que se fortaleció y se ubica en un plano superior a la sociedad, a la gente, al pueblo, esas centrales sindicales no llegan a aunar un criterio en común para, precisamente por ser un año electoral, manifestarse con fuerza que no será el laburante lo que históricamente ha sido, esto es una variable de ajuste. Sirve lo de WOM para comprender la función de un ministerio. Y tiene mayor utilidad si esa decisión urgente se compara con otras acciones en donde la situación era más acuciante y apremiante y, sin embargo, gobernó el silencio, luego la quietud y, por supuesto, la complicidad. Moyano, Micheli, Barrio Nuevo, Caló, me olvidaba, Yasky, componen lo que siempre soñó cualquier gobierno, no solamente este. En el divide y conquista o reinarás, Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno han hecho un trabajo encomiable. Porque Caló no puede ir con Moyano y Moyano tal vez no puede ir con Yasky. Tan solo dejo la inquietud para que pensemos todos si hay tantas diferencias entre estos burócratas sindicales. Y si hay muchas diferencias, el resultado es uno. Los laburantes siguen siendo la variable de ajuste. Y el gobierno sigue siendo gobierno, construyendo una hegemonía y anunciando que un 23% es lo mejor que se le puede otorgar al laburante en un tiempo electoral. Porque la inflación, señores, ustedes creen que está en un 23%. Si lo creen es porque están consumiendo y leyendo todos los días las páginas del diario Clarín. Esto se llama Recorte Informativo y arrancamos así. Buen día para todos. La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. El gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de política mirando vos y la conté 50.000 veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, vamos a darle continuidad al programa de hoy, recordando las vías de comunicación, 1533-680099, para que nos envíes un mensaje de texto. Estamos en Facebook, poner recorte informativo, y ahí Steffi realiza el trabajo correspondiente, y si no, el directo, que es el 466-6559. Vamos a charlar algunos minutos con el consejero escolar Sergio Pasos, porque nos interesa, luego de las declaraciones que formuló él en su momento y también Camilo Zarza, y debo agregarle al presidente del Consejo Escolar en esta enumeración que hago, Gabriel de Río, sobre el servicio alimentario escolar. Licitación mediante, empresas que ganaron, las que tenían que ganar, hubo algunas modificaciones, nos dijo Camilo Zarza, pero la cuestión es seguir discutiendo, o por lo menos intentando establecer con ustedes esa comunicación, esa puesta en común sobre lo que es comer y estar alimentado. Comer y estar alimentado. Por lo tanto, sobre este enigma que nosotros planteamos, los chicos en las escuelas comen o se alimentan con el menú y lo que entregan las empresas proveedoras del SAE. Paso, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, buenos días. Bueno, ya corrieron algunas semanas y quería escuchar, bueno, alguna información, si usted que tiene, sobre la calidad del servicio y si efectivamente los chicos logran lo que estaba planteando recién. Bueno, en realidad nosotros tenemos siempre la misma problemática, ¿no? Desde lo filosófico podríamos decir que los chicos no tendrían que ir a comer a la escuela, sino que tendrían que ir solamente a educarse. Ahora, la verdad es que la acuciante necesidad que hoy tenemos en los barrios, sobre todo en los barrios más carecientes, hacen que sea una necesidad un buen servicio alimentario escolar. ¿Qué significa esto? Que se le dé una adecuada alimentación, ración, para que ellos puedan estar lo suficientemente predispuestos para la atención y para poder aprender. Ahora, la verdad es que desde el año pasado ahora no ha cambiado demasiado la calidad, la provisión. Nosotros hemos estado recorriendo algunos jardines de infantes, sobre todo, y hay menos cantidad de la que debiera haber. Por ejemplo, vos sabés que el DMC es de, digamos, es universal, de cobertura universal, o sea, para toda la matrícula de jardín de infantes y de primaria, y hoy no se está cubriendo toda la matrícula de jardín de infantes y de primaria. Esto, bueno, nosotros lo trasladamos cuando tenemos alguna sesión. Todavía el encargado del SAE, Camilo Zarza, no ha convocado a reunión de la comisión. Por lo tanto, no podemos discutir estas cosas con mi compañero Juan Alagastino. Nosotros estamos yendo. Hay lo que se provee son galletitas. Habíamos dicho que galletitas no había que proveer. Ellos hablaban de las famosas vainillas. La vainilla nunca apareció. Digamos, estas son las cuestiones que hacen que, en definitiva, no creamos ni siquiera en lo que nos está diciendo el oficialismo en Moreno. Cuando ¿no? usted dice, discúlpeme. Yo digo, lamento esto porque uno tiene siempre la esperanza, cuando comienza un nuevo ciclo lectivo, a que se va a encontrar con otra cosa. Bueno, lamentablemente nos hemos encontrado siempre con lo mismo. Le quería preguntar, Paso, si en esta lectura que hace y esta afirmación que no se cumple con el DMC en el sentido universal, es decir, que llegue para todos, cuando no alcanza a todos, ¿qué significa en la práctica? ¿Que no se entrega la leche todos los días? ¿Que hay chicos que no comen? ¿Qué significa eso? La leche, vos te acordás que habíamos, en el programa de televisión tuyo, habíamos dicho, vos me habías dicho que el presidente te había informado que se iba a entregar la leche todos los días. Sí, bueno, claro. Esto es una fantasía, porque la verdad es que la leche no va todos los días, va a veces dos veces por semana, no teniendo en cuenta ni siquiera si el lugar tiene la refrigeración suficiente como para no cortar la cadena de frío. Te estoy hablando del jardín 933, por ejemplo, ¿no? Ahí tampoco se está cubriendo la matrícula, en ese caso puntual, y en otros no se está cumpliendo con toda la matrícula. Le faltan prácticamente 70 alumnos cubrir la cuota mínima del DMC. ¿Cuántos? 70 chicos. Uh-huh. En el 933 estamos hablando, ¿eh? Las escuelas, escuelas que usted conoce, o, bueno, la técnica 5, pero no sé si tiene, ¿qué tipo de menú? ¿Tiene algún menú la técnica 5? Nosotros tenemos el menú que tienen todas las técnicas, que tenemos la asignación de un dinero, digamos, que después, en el caso de la técnica 5, como nosotros tenemos la cocina que hemos construido desde hace 10 años con fondo de cooperadora, sí. Y le hemos podido comprar un horno, pizero, una amasadora. Bueno, ahí el personal, por ejemplo, fabrica las pizzas desde hace 10, 12 años, ¿sí? O, por ejemplo, hacemos la empanada los viernes, pero son chicos que se quedan todo el día en la escuela. Está bien, ¿sí? La pregunta que quería formular, más allá de esta particularidad que usted menciona de la técnica 5, que me queda claro que cada escuela es un mundo, no es una isla, lamentablemente. Sí, lamentablemente hay algo que podrían hacer esas islas, es informar a los padres cuál es el menú. Y quiero saber si eso se hace, es decir, si se pone en la puerta de la escuela, este es el menú que reciben sus niños. En la puerta de la escuela no se pone. ¿Por qué? Por lo general, y la verdad que debieran ponerlo, pero bueno, el consejo escolar debiera enviarles, porque tampoco le podemos sobrecargar a los directores con más trabajo, ¿eh? O sea, pero el consejo escolar podría enviar el menú y la cantidad de cosas que se envían a la escuela por semana, por ejemplo. Ajá. O por chico, digamos, no, eso podría hacerse tranquilamente, de hecho lo hemos solicitado desde el año pasado. Y cuando dice que se puede recargar el trabajo del personal, ¿a qué se refiere? No, digo que porque si yo le tengo que pedir a la directora que haga un cartel que diga qué es lo que se recibe, la directora está recargada de otro tipo de trabajo, ¿se entiende? Esto, digamos, lo tendría que hacer el Consejo Escolar, porque en definitiva es una obligación del Consejo informar a la gente de los actos de la administración pública. Bueno, ya cuando se votó los menúes, se sabía más o menos si los niños y niñas y adolescentes iban a estar alimentados o comen. o iban a comer. Entonces, ¿la conclusión cuál sería? Que comen. Porque la alimentación sí, tiene que ver con valor. Bueno, comen y mal. El oficialismo no tiene... En mi caso particular lo voté en contra al menú. Sí, por eso. El oficialismo tiene otra lectura y ya lo hemos charlado sobre eso. No nos ponemos de acuerdo, porque me parece que en términos ya culturales se cree que comer es alimentarse, ¿no? Me parece que hay un problema hasta pedagógico. Sí. Me parece, ¿no? Pero la discusión que hemos tenido anteriormente, Rubén, cuando nosotros hablábamos de si 200 centímetros cúbicos de leche o 160 centímetros cúbicos de leche, era una discusión de esto, de comer o alimentarse, ¿sí? Porque la leche alimenta, digamos. Después habrá algunas teorías que dicen que no, pero la verdad que yo desde que era chico decían, che, tomá la leche porque te hace bien. Bueno, ahora, si vos le reducís eso y le ponés más hidrato de carbono, y solo hidrato de carbono, y no le ponés una fruta, no le ponés un postre, lo que estás haciendo es tratando de llenarle la panza, ¿sí? Ajá. Entonces vos le das pan y agua, y vos lo que haces es le llenás la panza a un pibe. Ahora, no lo alimentás, ¿no? Es tan viejo como yo este tema. Nos llega un mensaje, dice, a mi hija le dan té y galletitas. La información de lo que se debe entregar y lo que efectivamente se entrega a las escuelas, ¿el consejo lo hace público? Bueno, el té, Rubén, sí. no está en ningún menú. ¿Sí? El té no está en ningún menú. Y las galletitas tampoco están en un menú, excepto que sean las que ellos defendían que eran las vainillas. Que nosotros inclusive planteábamos que fueran magdalenas, que pesaran 40 gramos cada una, porque esa era la porción que había venido de la Dirección de Política Alimentaria de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces todo el año es así, ¿no se corrige esto? No, yo espero que sí, que se corrija. Nosotros vamos a pelear para que se corrija. La verdad que no vamos a parar para en el trabajo para que se corrija. Y bueno, si no, haremos lo que siempre hacemos desde la minoría, que es denunciar. Pero siempre teniendo periodistas como vos que nos dan la oportunidad, lo vamos a seguir haciendo. No, lo tienen que hacer todos, inclusive los docentes, ¿no? Decir, sí, ojalá. Esto, por eso le preguntaba, y estamos, es algo tan, tan agotador, Pasos, porque poner el menú en la puerta de la escuela es decir, bueno, así alimentamos a sus niños. Y muchos son la única posibilidad que tienen ese plato de comida, ¿verdad? Entonces, también sirve por este mensaje que se baja muchas veces de la participación. Usted lo ha escuchado. Hay que hacer participar a la población. Bueno, si los padres quieren participar, le tienen que dar el instrumento. Esto es lo que tienen que comer sus hijos. Y si en lugar de llevarle facturas, le llevan galletitas, que pregunten por qué. Es lo mismo. Es decir, tenemos una oportunidad. No es que no existen oportunidades. Para denunciar y para reclamar. Ahora, si no le dan el juego, ¿no? Pero no solamente, Rubén, no solamente qué es lo que llevan, sino después, ¿cómo se le puede entregar eso a los chicos? Muy taxativo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque digo, si yo le llevo un alfajor, ese alfajor es individual y el chico lo abre, lo come y nadie va a manipular ese alimento. Ahora, sí. Si yo le llevo galletitas sueltas, esa manipulación también hasta lo puede perjudicar en su salud. Que esto es lo que nosotros también tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, el servicio alimentario no es solamente llevar mercadería, es brindar un servicio, y el servicio es completo. Y claro. ¿Se entiende lo que trato de decir? Entonces, la agropecuaria de Garza no está entregando leche todos los días. No. No. Absolutamente no. ¿Y se le está pagando porque entrega todo la... todos los días va el proveedor de leche, en ninguna escuela? Claro, y en el fondo la cuestión que siempre me ha interesado a mí es si el menú dice que van a entregar, no sé, fideos Marolio, ¿no? Y entregan fideos Pepe. Pero se le paga por Marolio, ¿no? Sí. Esa diferencia, ¿quién la cobra? se supone que el mismo proveedor. Ahora, el problema es que cuando que no, ese es un problema, de la licitación, ese es un problema. Pero, la licitación se ponen marcas tentativas. Sí, claro. ¿Sí? Que es nuestra crítica y mi crítica a la última licitación y a la anterior. Entonces vos pones te voy a dar las marcas, ¿no? Sí. Digo, vos pones fideo 300, tipo, te ponen sí. Fideo tipo 308, uh-huh. Marolio y Don Pepe, ¿sí? Entonces vos le pones tres marcas que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, ¿qué te hace el proveedor? ¿Te lleva a 308? ¿Te lleva a Marolio? No, te lleva a Don Pepe. Entonces está dentro de la legalidad, entre comillas, porque te está llevando eso. Ahora, nunca te lleva un 308 o un Marolio, sí. ¿Se entiende? No, está claro. Yo lo que decía es que muchas veces ni siquiera se respetan esas tres posibilidades, ¿no? Y esto ha pasado. Sí, bueno. Y esto ha pasado. Eso sí está y ahí fuera ya de no la está, ley. Ahí ya no estamos hablando de algo legal. No. Ahí está fuera de la ley. Si no se respeta la marca que se licitó y en la muestra que supuestamente se llevó, lo mismo pasa con la carne y con todo lo demás. ¿Eh? Uh-huh. Por eso es que nosotros nos levantamos y nos fuimos de la licitación porque nosotros veíamos cosas que no nos gustaron. Inclusive el consejero Alagastino intentó ver un papel, yo esto también lo he comentado, intentó ver un papel, no lo dejaron ver, el tesorero dijo no podés tocar nada, y nos levantamos y nos fuimos, porque la verdad que si nosotros, que somos los representantes de la gente, que nos ha votado hace un año y medio, no podemos supervisar lo que está haciendo el ente al que pertenecemos, entonces dijimos nos vamos y nos fuimos, y así lo denunciamos. Uh-huh. Consejero Paso, muchas gracias. No, por favor, que muy tenga amable buen día. Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la cuestión que una vez más planteamos nosotros es ¿comemos o nos alimentamos? Desde ya cuando digo esto es que reconozco que millones de familias no tienen ninguna posibilidad de establecer algún mecanismo de alimentación porque la capacidad adquisitiva es insuficiente. Ahora, aquellos que tienen capacidad adquisitiva también comen y no se alimentan. La planificación que se hace en el caso del Servicio Alimentario Escolar debería contemplar esto, que es la alimentación. Pero si lo que domina es el negocio y el mercado, difícilmente alcancemos ese objetivo para nuestros niños y niñas. Antes de ir a tanda llegó un mensaje que dice, buen día, pasa que si ponen las listas con el menú, quedarían obligados a suministrarlo y en tal caso no se podrían robar nada. Esto dice Hugo. Bueno, Steffi, quienes quieran consumir, háganlo. Si quieren, las opciones y oportunidades están al alcance de su mano. Esta es una. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población,

que es dirigente de la Unión Cívica Radical, que en el movimiento popular, un brazo de radicalismo, en el día de ayer, estuvieron participando ellos, junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, precandidato a la presidencia, y el intendente Mariano Hues, en una actividad realizada en la Universidad Nacional de Moreno. Digo esto para, por lo menos, poner en contexto algunas cuestiones que me parecen centrales, y las que quiero charlar con Manuel, por supuesto, y siempre lo he hecho con él, en términos de el marketing, la importancia electoral, la coyuntura y todo lo que contiene eso. Sin olvidar, claro está, que hubo una versión del radicalismo acompañando al kirchnerismo. Y no nos podemos olvidar que Julio Cobos fue vicepresidente de la Nación, elegido por Néstor Kirchner, en aquel acuerdo que después fenece el mismo con el voto no positivo de Cobos en el Senado con la famosa resolución 125. Bueno, ayer la primera pregunta para Manuel Bertoli es si se recrea aquello de una transversalidad o estamos en un contexto diferente y no han pasado muchos años, han pasado 5 años, 6 años. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, demasiado, pero vamos a ver si exploramos un poco este asunto. Bárbaro. Digo, primero, me parece que la característica de lo que significó en el 2007 el acuerdo entre el kirchnerismo en ese momento y Cobos, desde el punto de vista de el espacio que encabezaba Cobos en aquel entonces, era de característica pura y exclusivamente electorales. O sea, donde lo que se planteó como primer hecho era la composición de una fórmula presidencial. Y en este caso, lo que ha ido transcurriendo en la Argentina desde el 2007 a la fecha es la degradación y la descomposición del sistema de partidos políticos. O sea, crisis que comienza en el 2001 y que se va agudizando, en donde los partidos, también con un elemento sustancial que significan las PASO, que lo que también ha atentado, en definitiva, en el fondo del sistema de partidos políticos, lo que termina generando es el hecho de que en esa desvirtuación de cada estructura se vayan generando culturas de carácter político. Uh-huh. El radicalismo oficial, orgánico, si se quiere, institucional, sí, interpreta que la herramienta para, desde el punto de vista electoral, yo creo que el radicalismo desde hace varios años, más precisamente desde el 99 con De la Rúa, ha ido desdibujando su identidad, su pertenencia y a quién quiere defender en el conflicto de la puja de poderes en el corazón de la sociedad. Y termina abrazado al macrismo, que es, a mi entender, la imagen conservadora de la Argentina de hoy por excelencia. Ahora, fíjate, Manuel, que se da, yo no sé si un fenómeno por ahí, yo lo he definido como un cambio paradigmático de la cultura política, porque visto así como lo planteas, podría decir que el radicalismo en su versión de derecha va con Macri, y en su versión progresista acompaña a Cristina, ¿no? Así es. Entonces, y el Frente para la Victoria tiene en su versión de derecha a un Bernie y un Milani, uh-huh, y en su versión progresista lo puede tener, no sé, a un Bossio, lo voy a poner ahí, no sé, a Delía, si querés, en un sentido más radical. Es esto, entonces, estamos frente a una cultura muy pragmática, en donde se instala derecha-izquierda sin profundizar demasiado, en función de un avance electoralista, por lo menos para mí, muy significativo. Muy significativo. Para terminarte la idea en algún sentido. Creo, las políticas del kirchnerismo no las conducen Bernie ni Insfrán, digamos, en sí mismo. Porque si vos me planteás una figura que tiene que ver con la antítesis de nuestro pensamiento, pueden ser esas dos figuras. Sí. El que conduce las políticas del kirchnerismo, en este caso, es la presidenta de la Nación. Uh-huh. Algunos quieren poner en tela de juicio la política de derechos humanos realizada en esta etapa por el gobierno, en cabeza de Milani. Digo, es como querer poner la política de derechos humanos en la obediencia a vida y punto final durante el gobierno de Alfonsín. Si uno toma la continuidad histórica, acabó con un juicio a las juntas, con una decisión política, y vos hoy tenés los juicios a los crímenes de lesa humanidad desarrollado por este gobierno. Entonces, digo, siempre hay aristas más conservadoras y aristas más progresistas. Sí, sí. Acá lo que uno debe entender es hacia dónde se direcciona la política. Entonces, en esta interpretación de hacia dónde se direcciona la política, es donde nosotros entendemos que esta ha sido una etapa superadora para la Argentina, uh-huh. Ha permitido escaloncitos de dignidad para el pueblo, se está lejos de lo que significaría lo ideal, pero hemos dado pasos hacia adelante. Digo, yo vengo, y no dejo de ser radical, pero quiero el radicalismo que representa a los sectores vulnerables, no el radicalismo que se abraza con lo que significa la interpretación del círculo rojo para consolidar los privilegios en la Argentina. ¿El círculo rojo qué es? El círculo rojo es el que llamó el señor Mauricio Macri, que es el poder concentrado, los sectores de privilegio. Son los sectores que en la década, en el año 82, resolvieron que el Estado argentino le condonara la deuda a esos sectores de privilegio entre los cuales se encontraba Mauricio Macri. Claro. Porque cuando hablamos de la moralina y la criminalización de la política, eso no se nombra. No, incluso vos sabés que es muy interesante lo que traes. Primero quería hacerte una devolución. Sí. La política de derechos humanos en cuanto a enjuiciar a los genocidas, yo no la discuto. Si una persona de buena fe no puede discutir eso. Ahora, después de todo el proceso que vio la Argentina, que hoy Milani sea Milani y elegido, por supuesto que lo voy a discutir. Por supuesto que lo voy a discutir. Claro, porque además expresa, si querés, una coronación cuando hay mucho por hacer. Hay muchísimo, y yo no me pienso reconciliar con Milani ni con nadie, me parece que vos tampoco, por la historia que tenés, en absoluto, así que no es un hecho menor. Y lo segundo, cuando vos planteás esto de la construcción y de las valoraciones entre lo popular y lo conservador, me parece que hoy están expresadas claramente. Ahora, a lo largo de la vida política han existido matices, y me parece que lo hegemónico, vos lo sabés mejor que yo porque hacés política, no es bueno. El respeto por las expresiones que son diversas o que son minoritarias son fundamentales en una construcción. Salvo que estemos en un escenario de confrontación mucho más aguda del que parece, entonces, bueno, habría que tomar definiciones. Si es eso lo que se presenta hoy, bueno, es otra la discusión. Mira, a dar, ¿no? Hace una semanita atrás salió en Página 12 no me acuerdo bien, el alemán, fue el autor, sobre la lógica hegemónica en la Argentina. Ajá. Desde el punto de vista de poder, ¿no? Sí. Y la realidad es que la hegemonía la marcan los sectores de privilegio. Y sí. Son los que tienen el monopolio de la palabra, son los que tienen el monopolio de los recursos, son los que intentan hacer retroceder a la sociedad sistemáticamente en su conquista. Digo, hace un tiempito atrás, leyendo un libro de Lula planteaba que los sectores del privilegio, lo que podemos llamar el círculo rojo, tienen su propia fortaleza desde el punto de vista económico y potencialidad para defenderse a sí mismos. Y que los estados lo que deben es tratar de regular en función de la defensa de los más vulnerables. Uh-huh. La realidad es que no está la muestra solamente en la Argentina. Si vos querés, tenés una muestra en Venezuela de esa situación. Si vos querés, tenés una muestra en Uruguay de esa situación. Si querés, la tenés en Brasil, la tenés en Chile, la tenés en Bolivia. Y lo cierto es que este es un proceso que ha sido rico para toda América Latina. Ajá. América Latina ha tenido la capacidad de, a través de una política contrahegemónica y buscar pulsear desde los sectores populares, incorporar a 50 millones de personas por encima de la línea de pobreza. Entonces, es toda una lucha, es toda una puja. Lo que yo no quiero formar parte de lo que hasta acá, en esta, no sé si inocentada, de los sectores minoritarios que tenían un discurso en lo preelectoral que iba de punto de vista de la interpretación de las necesidades progresistas, pero que cuando llegaban a la Cámara sí. tenían que acompañar legislativamente los planteos de carácter conservadores, que estaban en pura y exclusivamente en la punta de lanza de lo que era el PRO. Entonces, claro. terminamos con Stolbizer, Sanz, Massa, y todo lo que es el arco opositor tomando posturas comunes. Que en realidad lo que le ha terminado pasando a la oposición en sí misma, a la cual yo me incluyo como radicalismo, es que se quedó en su momento sin contrarrelato opositor. Todo era la editorial de los diarios. Ajá. Y la otra vez yo, una infidencia, hablando sí. con algunos dirigentes del GEM, por ejemplo, sí. Juan Carlos Juárez, sí. me decían, ¿sabes qué pasa? Que si nosotros no entramos en la criminalización de la política, en la discusión de la moralidad, no tenemos titulares en los medios hegemónicos. Uh-huh. Entonces me parece que en realidad la política es conflicto. Me parece que en realidad la política lo que tiene es la necesidad de consolidar una grieta. Y esto que ocurrió en el día de ayer fortalece a una parte no institucional de Universidad Radical, es decir, ustedes se sienten más cómodos, digo vos, Moró, Santín, participando de una actividad acá en la Universidad Nacional de Moreno junto a Rossi, que es un precandidato a la presidencia, y el intendente Hues. Es decir, ¿qué les da a ustedes esa fotografía o ese momento y ese espacio? A nosotros lo que nos da esa fotografía, ese momento y ese espacio es el hecho de, en algún sentido, compartir la necesidad de dar una pelea contra determinados sectores que intentan concentrar la riqueza en la Argentina. Ajá. Nosotros interpretamos los proyectos políticos desde una construcción de carácter nacional. Y a partir de ahí, cuando uno analiza, ayer hablaba, el titular era democracia versus corporaciones. O sea, ya por los años 80, don Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. O sea, la democracia es un instrumento que le permite a la sociedad poder poner límites a los sectores hegemónicos. Digo, cuando se plantea que la democracia se educa, digo, más allá de que yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos desde la sociedad argentina, que es la educación, en Moreno hoy tenemos un espacio de carácter educativo, que es la universidad, que le permite el acceso a 8.000 chicos del distrito, que en el 90% de esos chicos, sus padres no accedieron a la universidad, y en el 70% de esos chicos, sus padres no pasaron más allá del séptimo grado. Yo me pregunto, ¿esos 8.000 chicos tendrían acceso a la UBA, por ejemplo? Entonces, digo, eso se construye con la democracia, se construye en el ir caminando del sistema democrático, permitiendo algún piso mayor de derechos. Por supuesto que se está lejos del utópico y de lo que uno buscaría como la realización absoluta de los objetivos, ¿no? Que a mi humilde entender debe ser la búsqueda del estado de bienestar. En el tiempo que ha transcurrido del año 2003 a la fecha, los bancos han ganado cifras millonarias. La pregunta que te hago, si surgió en el día de ayer, si están ubicados los grupos concentrados de la economía argentina, ¿quiénes son? Es decir, para poder los establecer bancos son uno los bancos, el grupo concentrado del mundo financiero. Sí, claro. Sí, ese es uno. Sí. De hecho, vos fíjate que, por ejemplo, con el bono Bonex 24, sí. la realidad es que la primera vez que se hace, saliendo dentro de la lógica de el mundo de las finanzas, dejando de pagar comisiones de carácter usurario. Digo, no es un datito menor. Cuando vos le decís, en algún sentido, no a los fondos buitres, sí. y le pone la mano en el pecho, a lo que hubiese significado cuando el resto manifestaba que había que pagar, el disparar una deuda externa en 200, 300 mil millones de dólares, donde existían comisiones de hecho en función de esos intereses, no me parece un dato menor. No, por supuesto, claro, que si hay alguien que todavía hay que ponerlo, empezar a ponerle la barba en remojo y en algún sentido achicarle sus ganancias en función de la distribución, es al sector financiero. Vos sabés que ayer estamos charlando con Manuel Bertoli, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical, sobre una actividad que se realizó en el día de ayer. Más que la actividad, estamos tratando de reflexionar sobre la política, los armados y las perspectivas que existen. Ayer hicimos acá un ejercicio comparando la Argentina en matriz productiva del año 1998 al año 2010. Sí. Y los números son casi iguales. No en volumen, no en cantidad, que se entienda, porque sí, por supuesto, hay una mayor cantidad de volumen. Ahora, la matriz productiva es la misma. Estamos hablando de la industria automotriz, estamos hablando de la patria sojera, estamos hablando de los hidrocarburos y básicamente y el petróleo, ¿no? Y la minería, ahí está. Pero es una matriz que se ha mantenido inalterable. Por supuesto que la Argentina ha tenido desde el año 2003 para acá, por todo lo que decías vos, porque alcanzó también a Sudamérica, a los países emergentes, un desarrollo significativo. Ahora, esa matriz no se modificó. Por eso te preguntaba, además de la banca o los bancos, ¿qué otro sector concentrado de la economía tiene hoy el país? A ver, si vos querés, cuando hablamos de la matriz productiva, sí, se ha trabajado muchísimo en lo que significa el monopolio de prácticamente todo, sobre todo en la década de los 90. Uh-huh. Situación monopólica que hay que ir empezando a desgranar y a romper, ¿no? Porque claro, va en favor de la sociedad cuando los monopolios se rompen. Así es. Forma parte de las peleas que hay que dar, de las conquistas que hay que intentar obtener. Ajá. Lo que nosotros no queremos formar parte es de aquello que viene a llevarse puesta las conquistas. ¿Sí? Ajá. ¿Cuáles son, por ejemplo, sí, la política de desendeudamiento? Nosotros creemos que la política de desendeudamiento a la Argentina le ha dado soberanía para tomar determinación. La deuda externa en moneda dura, hace aproximadamente 10 años, un poco más, significaba prácticamente el 100% del PBI en la Argentina. Hoy, dicho por economistas que no son del oficialismo, como González Fraga, no llegan al 10%. Esto significa soberanía para el país. Esto significa tomar resoluciones sin tener que aceptar que te vengan a condicionar. Hay todo un mundo que intenta condicionar. Hay todo un mundo que intenta condicionar a Dilma en Brasil, ajá, tratándola de poner contra la pared de posturas de carácter moralista o en la criminalización de la política. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela, lo mismo se ha intentado instalar en Ecuador. Hay toda una movida de carácter imperialista del, sí, mundo capitalista. Ajá. Al cual nuestros países no salen de esa lógica. Y no. Pero la realidad que ejercen un capitalismo de carácter propio y con la búsqueda de sociedades más justas. Uh-huh. Entonces me parece que lo que no podemos es perder eso. No podemos perder la asignación universal, no podemos perder la universalización de las jubilaciones. A ver, un jubilado, traspolémonos a 10 años atrás. Sí. Primero no hubiese dispuesto de un PAMI, que hoy para un jubilado el hecho de formar parte, de tener la obra social, le significa un medicamento entre 1.000 y 2.000 pesos, que ya se evita de tenerlo que sacar de su bolsillo. A eso estaría esperando que tener un hijo con las posibilidades y la suerte de que le pague los alimentos, que le pague la luz, que le pague el gas, que le pague el agua. Esa persona tiene la voluntad quebrada. Hoy, por suerte, un jubilado proyecta su vida. Entonces, Digo, son situaciones que no son menores. Y vos, vos considerás... Estamos lejos del objetivo global. Y vos considerás... Pero me parece que es un camino transitado interesante. Ajá. Manuel, ¿vos considerás que un Macri, un Massa, un Scioli, lo agrego a la lista, irían contra esas conquistas? A ver, creo que el único que tiene límites desde lo que significa determinada cultura política, porque ha tenido la capacidad de poner en el corazón de sí mismo el hecho de el direccionamiento de la política en función de sectores populares, es Scioli. Scioli es el que ha direccionado su política. Es el único que tiene condicionamiento. Ah, condicionamientos. Massa, condicionamiento. Massa y Macri, quédate tranquilo, que juegan para los intereses concentrados. Digo, cuando yo lo escuchaba ayer, por ejemplo, a Massa, Massa yo lo veo, tengo la sensación de que es Rucauf, ¿no? Cuando lo escucho, cierro los ojos y falta que diga un delincuente y una bala. Ajá. Y bueno, yo estoy lejos de eso. Escúchame, y la última, si Scioli no tuviera condicionamientos, ¿qué pasaría? Yo tengo mis dudas de cuál es la interpretación de este proceso cultural desde el punto de vista de la política, porque creo que la política es cultura. Ajá. De parte de Scioli. Tengo mis dudas, pero también tengo en claro que es la única estructura que está trabajando en función de consolidar esa cultura que tiene que ver con lo nacional, popular, democrático y progresista. ¿Y ustedes van a trabajar para eso? Nosotros vamos a trabajar para consolidar esa cultura nacional, popular, democrática y progresista. Y ponerle los límites a quien sea. Bien, Manuel Bertoli, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un Hasta abrazo. Luego. Ahí pasaba Manuel Bertoli. El acto se hizo en el día de ayer en la Universidad Nacional de Moreno. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, el diputado nacional Eduardo Santín, el dirigente radical Leopoldo Moró, también estuvo Manuel Bertoli y, por supuesto, el jefe comunal Mariano Hues. Estefi, por favor, vamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal,

discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Claro, quedan tantas cuestiones que no están sueltas, sino que se deben amalgamar. El PAMI, cuando decía Bertoli de la prestación que realiza, son 12 pesos por jubilado. Y esto surgió del foro de salud que se hizo hace poco tiempo atrás, y aquí en Moreno. Lo que vamos a escuchar ahora forma parte de lo que podría llamarse estructural. Y si es estructural en un sistema capitalista, ¿importa el número? ¿Creemos que son situaciones aisladas, excepcionales? ¿O responden efectivamente a matrices que componen lo estructural? Y que no están siendo medidas porque este gobierno, y tal vez el que venga, no tendrá demasiado interés, ya que se está pergeñando la continuidad. Ante una sociedad, para mí, aletargada, anodina, paciente por momentos y sometida, claro está. Soledad es una mujer que tiene 27 años y está en condiciones de dar a luz en los próximos días, en las próximas semanas. Cintia pudo entrevistarla en la Plaza Mariano Moreno la semana pasada y necesito que presten atención, porque no es un hecho excepcional. Y sí puedo decir que forma parte de lo que se denomina, casi despectivamente, estructural, sin importar la historia, el dolor, la angustia, la exclusión. Soledad es una mujer que lucha y desesperadamente pide ayuda. Esta es la primera parte de la nota realizada por Cintia Medina. Y yo me fui acá al consejo creo que se llama, ¿no? Acá en el Consejo Liberante también, ahí también me atendieron. Después en Acción Social. En Acción Social ya creo que ya hace como, no sé, como 4 meses más o menos que me derivaron con una y me atendió y me fue a ver una trabajadora social y más o menos le conté mi problemática. Que era que yo no tenía un lugar donde vivir. También estaba en la casa de mi tía, que me daba una cama, pero no me daba lugar para ni siquiera para tener mi ropa que tenía en un bolso. Y nada, ellos se comprometieron en ayudarme en algo, pero no, todavía no apareció. Yo lo que quería, le planteé que lo que a mí más me importaba era lo que necesitaba, era un lugar a donde vivir. Y bueno, acá me dijeron que si tengo un terreno me daban una casilla, pero si hubiese tenido un terreno tendría un lugar donde vivir. ¿Entendés? No andaría así. Y bueno, pero no voy, después, no sé, me fui a otros municipios también, pero tampoco nunca tienen nada. O si no tenés, no vas con alguien al lado que pueda, no sé, que sea un conocido, no te dan nada. ¿Vos estás trabajando ahora? No, si nadie me da trabajo con una panza así, ni siquiera para planchar ropa. ¿Tenés la asignación? Sí, la asignación sí, hasta que la cobro hasta ahora, hasta mayo. ¿Por qué hasta mayo? Porque después cuando nacen creo que le hacen el plan nacer y eso, pero bueno, se tarda creo que se tarda un poco más, no sé. ¿Estás cansada de dar vueltas por oficinas? Sí, estoy cansada. Me llaman, no sé, tengo muchos números anotados que me llamaron, pero bueno, quedaron todos ahí. Un lugar para vivir. Eso es lo que demanda esta mujer de 27 años, que va a ser mamá próximamente. Y nadie escucha, y no hay respuestas, siendo un caso individual. No hay una fila de mujeres pidiendo un lugar para vivir. Tal vez, si la organización fuera más o menos cierta, estoy seguro que habría una fila de mujeres y familias pidiendo un lugar para vivir. De hecho, el registro que tiene el IDUAR, que no ha sido actualizado, me indica que son 15.000 familias que esperan. Y están diseminadas en este territorio. Soledad está profundamente angustiada porque quiere algo para su hijo o hija. Quiere un espacio. Un espacio que la dignifique y que le permita tener la perspectiva que algunos de manera muy simple y en forma egoísta dicen que esa perspectiva o esa perspectiva está al alcance de la mano de cualquiera. Bueno, no es la situación de Soledad, que no quiere volver a la cárcel y lo expresa así. Yo no quiero volver ahí y estoy pidiendo por favor que me den una ayuda porque no quiero volver ahí, a ese encierro, viviendo este encierro. Segunda parte. Lo que necesito es, no sé, un lugar, que alguien me ayude, un lugar donde... Y yo, nada, yo ya le, como le expliqué, yo no quiero volver a estar presa de nuevo, pero a veces, qué sé yo, pedí ayuda y nadie te da nada. Después cuando ya es tarde, todo te apuntan con un dedo. Eso, nada, y no quiero, a veces no quiero ni hablar porque me pongo así, y ponerme así, me pongo mal yo porque después... Nadie más se pone mal. ¿Sentís que hay una discriminación porque estuviste detenida? En el momento de pedir trabajo capaz que sí, porque antes de quedar embarazada anduve por muchas agencias buscando y todos te piden con antecedentes penales. Y una vez que te presentas eso, no hay todo trabajo y me tenés que ir a trabajar por 2 pesos con 50. Entendés que también lo hice. Pero bueno, ahora estoy embarazada y nada... Mamá no tengo, mi papá no vive acá y nada, estoy sola. ¿Qué esperas para tu bebé? No, yo le trato, quiero darle lo mejor. Quiero, no sé, al menos que no, estar en un lugar. Al menos ahora para que nazca y que pueda estar en un lugar, no sé, aunque sea tranquilo. Que pueda tener un lugar a donde dormir y todo. ¿No te ofrecieron dinero para alquilar algo? No, acá hablé en Moreno, en el acceso social, me dijeron que no. Que no había o que no podían. Pero después yo hablé con otra mujer que me dijo que ella me podía ayudar en eso. Pero bueno, no sé. Acá no sé si tengo que ir a hablar con no sé a dónde o cómo tengo que hacer. Yo lo que quisiera, yo no quiero que me regalen nada, ¿me entendés? Pero aunque sea que me ayuden con un subsidio, que sea de dos meses, aunque sea de un alquiler y algún plan, y yo sé que ya mi bebé ya va a tener tres meses o algo y yo puedo trabajar, ¿me entendés? Los muros elásticos. ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento de los muros elásticos? Es difícil para ella conseguir un trabajo. Y además, hay que comprender que en el caso de obtener un empleo en blanco, pierde Soledad los beneficios. Y entonces, en esa encrucijada, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir? Si ya la vida es una urgencia y un riesgo. Tiene una apoyatura social que es insuficiente y construye y cristaliza la pobreza. No es el hecho únicamente de comer, ya no vamos a hablar de alimentación, comer, sino el vivir en un pequeño espacio que necesita ella y su hijo. Tercera y última parte de la nota realizada la semana pasada por la compañera Cintia Medina. No soy madre, voy a ser mamá, no sé cómo será. Pero necesito, sí, eso. Necesito, un tiempo que mi bebé, aunque se tenga dos meses, así, un mes, no sé, ni bien pueda, yo puedo empezar a trabajar. Y no sé, algo para que yo sepa que tengo un sueldo todos los meses y que ya tengo para pagar el alquiler, ¿me entendés? Porque sé que no me van a ayudar toda la vida, pero con un mes, dos meses que me ayuden. Yo ya sé que para el tercero o el cuarto, yo teniendo si hay muchos planes para trabajar, hay muchos. Pero bueno, necesito que me ayuden con uno, que yo sé que con eso tengo un sueldo seguro para poder pagar el alquiler el próximo mes. Y bueno, después yo me voy manteniendo, si sé trabajar, por oro, como sea, como me arregle. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Ay, en la noche.

está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Corte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Como en cada acontecimiento electoral, y depende la época, siempre emerge como tópico un elemento que encabeza las prioridades. La inseguridad, o la seguridad que no tenemos, se vuelve materia común para cualquier candidato. De hecho, lo he señalado en este programa que desde la llegada de Scioli y la inauguración de la casa en donde se forman los aspirantes a policía local, los afiches en el centro de Moreno, con una fotografía de Mariano West, de Scioli y de los aspirantes, marca algo que antes no aparecía, esto es, el intendente asumiendo la conducta de garantizar una seguridad que hoy el distrito no tiene. Héctor Lafalcé, secretario de Seguridad, está en línea para charlar con nosotros sobre cuestiones que son inherentes a su área, y a esta cuestión, hasta diría programática para todos los candidatos en un año como este, en donde se va a disputar la intendencia, la gobernación y la presidencia. Héctor, buen día, ¿cómo te va? Hola, Rubén, buen día, ¿cómo estás? ¿Coincidís un poco con el análisis o tenés otro? Mirá, estamos en un año electoral y seguramente el tema que cualquier candidato, cualquier militante, cualquier funcionario, si hace lo que le corresponde, que es escuchar a la gente, sabe que el tema de inseguridad está en la agenda. Así que, bueno, esto es lógico. También es cierto que el año electoral, si no se tomaran las decisiones, habría que suspender todas las actividades, no solo el tema en cuanto al área de seguridad, sino también en cuanto a educación, en cuanto a salud. Y bueno, y a veces por ahí se malinterpreta que en un año electoral aparezcan determinadas acciones, pero es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Lo hemos charlado informalmente a esto con Lafalcé, y es algo que me consta que a él le preocupa. Supongo que a otros también, pero digo Lafalcé porque el narcotráfico no es una palabra en sí misma fácil, y mucho menos comprender qué significa el narcotráfico. Yo hago una diferenciación, la falsedad, sobre lo que es el narcotráfico y las adicciones. Por supuesto, el narcotráfico es un sistema. Es un sistema. Entonces quería saber qué mapeo tienen ustedes de la Secretaría de Seguridad sobre el narcotráfico en Moreno. Nosotros estamos preocupados y ocupados en lograr herramientas que nos permitan combatir digamos, el crimen organizado del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y creo que tiene que ver con varias estructuras que intervienen. Una es en la estructura policial, judicial y política, que tiene que ir muy fuerte contra estos señores que hacen plata a costillas de, digamos, la desintegrar a nuestros jóvenes, a las familias. Esto es muy claro, o sea, hay que ir muy fuerte contra esto, ¿sí? Cortar cualquier tipo de connivencia que pueda haber de funcionarios, policiales, judiciales, políticos, con el tema del narcotráfico, ir muy fuerte contra este flagelo. Pero por otro lado tenemos que ir muy fuerte con políticas activas que tengan que ver a recuperar a estos chicos, darles opciones de calidad de vida, de que se sientan parte de la inclusión lógica para estos casos, o sea, a través de herramientas culturales, deportivas, artísticas, de programas de oficios. Creo que, bueno, esto también es materia de luchar contra este flagelo, por supuesto. Y, bueno, después el tema investigativo. ¿Y cuáles son las herramientas o los mecanismos que, entiende usted, la FALCE deben aplicarse para ese circuito de convivencia entre el sector policial, político y judicial? Primero, encontrar los hombres y mujeres que estén dispuestos a combatir este flagelo, o sea, que no sean socios, primero y principal. Segundo, me parece que sí escuchar a la... Mira, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros vecinos saben muy bien lo que pasa en el barrio. Nadie tiene el mejor termómetro de lo que pasa en un barrio que nuestros vecinos. Hay que escuchar, hay que proteger la identidad de estos vecinos, hay que trabajar en investigación, me parece que eso es fundamental. No solo la investigación para ver dónde venden, dónde hay una cocina, sino una investigación tributaria, fiscal, impositiva. El tema del lavado de dinero a través del narcotráfico es terrible. Entonces me parece que eso tenemos que dar la pelea. Por eso digo, me parece que son distintas estructuras, en un mismo sentido, articuladas, dándole el combate a este crimen organizado, ¿no? Y cuando le preguntaba, Héctor, sobre el mapeo que tienen ustedes, ¿cuáles son las áreas más preocupantes en este tema que tiene el distrito de Moreno? ¿Los tienen registrados ustedes a esos lugares, a esas áreas? No para estigmatizar, porque la verdad que caer en eso, lo hemos charlado también, ¿no? Acá se trata de la muerte de hombres y mujeres, de jóvenes en el partido de Moreno. ¿No? Mira, nosotros obviamente estamos trabajando con las áreas que son las jurisdicciones y las comisarías, con el CPC, con lo que ahora lo titular, que está Alberto Reynoso al frente, con la jefatura distrital, departamental de Moreno, que ahora bueno, es Moreno, y con las estructuras judiciales. A esto sumale que está llegando la subdelegación del narcotráfico de la DDA al distrito. A esto también se le suma la DDI, o sea, que viene también como subdelegación acá al distrito. Son estructuras que son necesarias y el mapeo es el mapeo, de, ya te dije, de la investigación, de las denuncias, a través del 911, a través de las instituciones, a través de los vecinos, a través de la distinta investigación que hace estas estructuras, tanto la judicial como la policial como la política. Esto se lo consultaba porque una mujer que es militante, que es del Frente para la Victoria, que tiene conocimiento territorial como Mariel Fernández, declaró públicamente que no quiere que Cuartel Quinto se convierta en un cártel de Colombia. No lo dije yo, lo dijo Mariel Fernández, entonces por eso se lo consultaba. Si hay lugares en donde debe trabajarse con más fortaleza en los planteos que hace usted, es decir, romper la connivencia, porque para que exista un sistema de narcotráfico es que esos tres pilares que usted mencionaba son fuertes, son sólidos. Mirá, Rubén, el tema es, vos me decías Mariel, nosotros hemos trabajado con Mariel y de hecho a partir de este diagnóstico que vos planteás, que por zona, que se ha priorizado, bueno, ahí el intendente dispuso un centro de Cedronar en Cuartel Quinto, así como también, por otro lado, está geográficamente planificado los parques industriales, también nosotros atendemos las distintas problemáticas. El tema este es preocupante, uh-huh. Y de hecho, bueno, hay en Cuartel Quinto una institución que también va a acompañar a las distintas estructuras que te mencioné antes para combatir esto. Me parece que también la involucración es importante. Esto que vos decías de los concejales, de los funcionarios, que todos estemos atentos y ocupados en materia de combatir este delito. Parece que y hemos tenido resultados. Yo ahora estoy acá justo donde se va a mudar el CPC y vamos a traer la policía científica al distrito también, que es algo necesario. No tengo, pero de hecho hubo varios allanamientos el fin de semana con resultados positivos. Uh-huh. Y no es en materia solamente de la cantidad, porque uno dice, uy, sí, un kilo de marihuana y otro. No, a ver, no importa, es lo que se está vendiendo en el barrio, es lo que, si es un kilo de cocaína, lo que sea, lo vamos a tener que combatir, porque no se trata solamente de la cantidad, sino de lo que pueden distribuir en el territorio. Sucedió algo que sé que usted está al tanto y que creo que se plantea en el terreno de la inclusión. En la escuela Media 13, se requirió de la presencia de gendarmería para que el turno noche pudiese salir de clases, ¿no? Y después hubo una reunión con los padres, informativa, y luego una reunión con autoridades policiales y también con usted. El día en donde se dispuso una consigna policial, ese mismo día, al mediodía, se detuvo a un chico que no había ingresado a la escuela, pero que es alumno de esa escuela. Entonces yo me preguntaba, ¿en dónde está la inclusión y a dónde aparece la represión? ¿Cómo conviven en el mismo lugar, en el mismo terreno, y a partir de una situación que no es ajena a la escuela? La escuela forma parte del barrio Las Flores. O sea, yo no sé cómo se puede blindar una escuela, pero en cualquier caso, si se blinda una escuela, estamos lejos de la inclusión, ¿no? Tenemos... Primero que la escuela es la institución del Estado, que ahí está, en cada barrio hay una escuela, y claro, de la más próxima, digamos, no tenemos otras instituciones del Estado que estén en cada barrio, en cada zona. Uh-huh. Y también es cierto, o sea, para todos me parece que la educación es lo más importante como futuro para nuestros hijos. Y es lógico que la escuela recepcione, no solo el tema este que estamos atravesando con el tema de... No solo el tema de adicción en cuanto a drogas, sino alcohol, violencia, intolerancia. Entonces, la escuela es una cascada de demanda y de problemas que tiene que ver con su entorno, con su barrio. De hecho, en su momento, cuando había dificultades en cuanto a falta de trabajo, que hoy no la tenemos, o por lo menos se ha achicado esa brecha importantemente y sustancialmente, la escuela, obviamente, antes, bueno, eran otros los reclamos. Hoy es este reclamo que tiene que ver con esta problemática de los grupos, de las barras, de los chicos, los enfrentamientos. Y en cuanto a lo que voy a decir, cómo convivir, yo creo que por eso me parece que es importante cómo también la escuela, las salas periféricas, los distintos actores sociales del barrio pueden también trabajar articuladamente para detectar, bueno, ver cuál es el chico que necesita por ahí esa llegada del profesional, de un gabinete, de especialistas que puedan asistirlo, y por otro lado también la información que nos puede llegar a nosotros en materia de como de algún vecino en cuanto a la denuncia. Claro, porque por ejemplo, sí, un chico que hoy se roba para consumir, no para comer, Rubén. Claro. Si vos ves, la estadística que tenemos, se roba para... No es que hay un problema, sustancial en cuanto a materia de falta de trabajo, de exclusión. Creo que en eso hay avances sustanciales por parte del gobierno que se lo ve reflejado, ¿no? Hay que mirar los colectivos de la mañana, la gente, y sabemos. Pero bueno, me parece que también este tema de que ya que ha penetrado en el territorio en cuanto a las adicciones, en cuanto al tema de droga, alcohol, esto es un combo, y violencia es un combo que la verdad es que hay que buscar la manera fuertemente de combatirlos para que no siga pasando, pero también con políticas activas para que los chicos tengan otra opción. Yo estoy de acuerdo en el planteo de la inclusión, pero por eso le daba el ejemplo, Héctor, que ese día en donde usted estaba reunido con autoridades de la Escuela Media 13, el abordaje que se hizo para un alumno que no había ingresado al establecimiento fue que la policía lo llevó preso. Y bueno, por ahí accede a la escuela, entonces tienen que intervenir niñez, tiene que intervenir el área de juventud, tienen que intervenir. Es decir, tiene que haber algo que le dé estructura a la escuela si es que se ve desbordada, porque no son casos aislados, sino que puede haber una proliferación de casos y situaciones de chicos que deben estar subsumidos en frustraciones, que deben estar excluidos, no la exclusión de los 90, o mejor dicho, del año 2001, pero existe una exclusión y una pobreza estructural. Esto es evidente, lo podemos caminar al territorio y nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, si el abordaje ante una situación como la que coincidimos los dos en el diagnóstico, es que la policía lleve detenido a un chico que no ingresó a la escuela, estamos mal. Mira, yo te lo dije recién, me parece que hay actores que tienen que acompañar al establecimiento educativo, a digamos a la comunidad educativa, claro, con gabinete, por eso te decía salita, sí, como hay que buscar las distintas patas del Estado que puedan intervenir para que esto sea lo último por ahí, ¿no? Claro, no lo primero. No lo primero. No lo primero. Ahora, con respecto a cómo planteaba la escuela, bueno, sí, obviamente, hay arrebatos. Hoy cualquiera tiene un celular que ronda los 2.000, 3.000 pesos, sí, Rubén. Sí, sí. Y eso es materia también de quien lo compra y es materia para venderlo rápidamente y hacerse de una plata diaria. Bueno, esto es la lucha. Por eso me parece importante el tema de ir fuerte contra estos... digamos, con esto el crimen organizado, que el tema de la droga, ver el tema también del alcohol, ver el tema, digamos, trabajar sobre la violencia, me parece que esto también, no solo en los jóvenes, si vos ves, el mundo maneja a la gente alterada, ansiedad, hay un grado de agresividad, que ves, de intolerancia, que la verdad que no raya con la convivencia normal y que necesitamos y que debemos tener acá en el país, o sea, esto es la realidad. Ayer me decían, estás escuchando al secretario de Seguridad, Héctor Lafalcé, ayer me decían que el registro extraoficial que se tiene de Moreno son 15 asesinatos por mes. ¿Ese puede ser el número? No. ¿Es menos? Yo te lo puedo pasar mañana, pero... a ver, hubo episodios donde, por ejemplo, causales de robo, causales de enfrentamiento, hay distintos. Sí, sí, sí. El motivo. Pero no estamos en ese número, ¿no? No estamos en ese número. No. Hubo, por ejemplo, meses que hemos tenido, por ejemplo, 3 en la zona del cuartel quinto y 2 en Trujillo y 1, ¿me entendés? O sea, no es el número de 15. Uh-huh. Ahí, obviamente, no es algo exacto, ¿no? Una claro. No, y además quién hace además esa estadística. Bueno, pasaba con el anterior secretario de Seguridad, con Bassi, yo le preguntaba si la policía en forma cotidiana le pasaba la información o bien fiscalía. Y lo que respondía él es que la secretaría tenía que buscar esa información. ¿Eso cambió o ante cada situación, sea grave o menos grave, ustedes tienen rápidamente acceso a la misma? Mira, nosotros ha cambiado producto de que también se tomó la decisión por parte nuestra y del intendente de ir viendo qué jurisdicción andaba bien y reemplazar algunos titulares, ¿no? O sea, de hecho, hoy tenemos un trabajo articulado y fluido con el jefe de distrito, con el jefe del CPC, donde la información, vía mail o llamado, nosotros tenemos el teléfono prendido a las 24 horas y caso que pasa, nos están avisando. Y si automáticamente le avisan. Sí. Así que la Secretaría tiene toda la información. Sí, tenemos la información, mediante los titulares de la dependencia o el jefe de distrito o el jefe del CPC. Mira, por ahí, ayer, por ejemplo, en la zona de Zapruel había una moto que había cometido algunos hechos, algunos eventos, una moto roja, con gente de Merlo, y bueno, apenas lo aprendieron, pues sabían que estábamos también preocupados porque esta zona estaba siendo acechada por estos delincuentes y enseguida, el cuartel quinto lo mismo. Obviamente cuando fue el hecho lamentable del excombatiente también, bueno, esto claro. Estuvimos en el lugar pero ahí al momento digo, tenemos la información, obviamente Moreno es un distrito con 20.000 habitantes y por ahí un número a veces de hechos delictivos suena fuerte porque bueno, obviamente no nos afecta, pero tenemos a distante la información. Le hago dos preguntas finales, Héctor, le agradezco mucho su tiempo y sabrá entender la importancia del tema en términos sociales de inclusión más que de represión y prevención del delito. El año pasado yo le pregunté qué iba a hacer la policía local y usted me dijo, entiendo que una parte de la policía local se va a especializar en evitar las ocupaciones de tierra. ¿Esa idea se sostiene? A ver, la idea, cuando me preguntaste, nosotros lo que pretendemos que esta policía esté, digamos, materializada en distintos enfoques. Puede agregar, el cada distrito tiene a lo mejor su particularidad. Claro. A los distritos que tienen, no sé, estadios de fútbol, bueno, hay que planificar una estructura que esté, digamos, capacitada para determinado tipo de evento. Nosotros acá hemos tenido en su momento y tenemos a veces tomas irregulares de predios. Y esto genera conflictos, genera retraso en cuanto a la organización y planificación de un barrio. Bueno, determinadas situaciones, más allá de que obviamente a veces está la parte necesidad y la necesidad del hábitat, que bueno, que por parte del Estado también hay una política de tierra y que a veces es insuficiente por la cantidad de demanda que hay, pero por otro lado sabemos que las ocupaciones por ahí irregulares ocasionan este retraso que me refería. La policía va a tener eso, como también puede tener, uno está pensando, bueno, control vehicular, ¿sí? Bueno, la policía, hoy para hacer, la dirección de tránsito, la Secretaría de Tránsito, hoy para hacer un operativo, Rubén nos está pidiendo el acompañamiento de personal policial. Bueno, a lo mejor esta policía también puede, aparte de tener capacitación en materia de usurpaciones, digamos que se formen en cuanto a la parte, digamos, legal de cómo es la situación, también por ahí la capacitación para que esta gente pueda, estos chicos, estos futuros policías, puedan tener la facultad de ellos mismos hacer control vehicular y sancionar, habrá una infracción, una contravención. A eso me refería cuando el año pasado hablábamos, claro, de la posibilidad de sumarle actividades de control a esta fuerza policial que vamos a tener. Sí, yo esa nota la recuerdo porque le había formulado una entrevista al doctor Marcelo Saín, quien me explicó que cada municipio iba a definir la característica y la funcionalidad de la policía local a partir de un mapeo delictivo. Por lo tanto, recordar aquella entrevista me lleva a la reformulación de la pregunta: si hoy el mapeo del delito ubica, por lo que usted me dice y lo que nosotros mínimamente podemos saber, que el narcotráfico es mucho más que un flagelo, si esa policía no debería especializarse para combatir el narcotráfico. Mira, la policía tiene que estar especializada para combatir distintos delitos y por ahí a lo mejor esto es una más algo que va a recaer sobre el área de la DDI y la DDA, que son dos subdelegaciones que vienen al distrito. No obstante eso, nosotros con la policía hoy urbana que hay, hemos hecho procedimientos, digamos, y hemos secuestrado marihuana, o sea, la policía tiene que actuar como policía. Seguramente después en los distintos roles van a intervenir con una mayor o menor participación, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo, a lo mejor, el secuestro de marihuana que enfrentar a una banda organizada del narcotráfico, donde hay cocina, bueno, ahí, por eso me parece que eso va a recaer más en una policía especializada como la del narcotráfico y la DDI. Usted dijo algo muy importante de esta charla que mantenemos. El aspecto tributario, ¿no? Fíjese que tenemos a un gobierno nacional que ha renovado, creo que por tercera vez, el blanqueo de capitales, sin preguntar origen. Entonces es muy difícil si desde arriba se apela a esto, abajo combatir. Y esto es un hecho, no es una opinión. Es muy difícil, muy complicado, ¿no? Sí, yo creo que es difícil cuando a veces hay medidas que a lo mejor, sin estar orientada a beneficiar a estos sectores, colateralmente lo puede beneficiar, ¿no? O sea, esto me parece que el blanqueo tenía que ver con otra cosa, con la posibilidad de que aquellos que se hicieron millonarios a partir de la acción, claro, puedan tener el compromiso de decir, bueno, queremos una Argentina más justa y por ahí blanquear aquellos que hicieron en su momento gracias al esfuerzo de otro. Claro. Y no por ahí destinado al tema así de beneficiar a los narcotraficantes. Yo ahí creo que más allá de que hay cosas, Rubén, que tenemos que mejorar y que habrá que hacer mejor las cosas, no creo que este gobierno ni ninguno se preste a eso. La verdad que yo cuando escucho hablar del tema este me siento que están todos preocupados y ocupados en tratar de dar la batalla contra el narcotráfico. Uh-huh. Lo que a veces no podemos despojarnos de los egos partidarios, y entonces cada uno quiere sacar su, no digo ventaja, pero sí proponer su idea y que eso se materialice. La verdad, honestamente, te digo, más allá que pueda haber algún tipo de algún inescrupuloso funcionario de cualquier estructura del Estado en connivencia, sí, lo siento difícil de que estructuras institucionales puedan avalar esto, porque la verdad que es el, hoy me parece que es el con lo que primero tenemos que combatir. O sea, en su momento era la pobreza, hoy creo que vamos a combatir en el futuro los militantes el tema del narcotráfico. La Falsed, muchas gracias. Mañana viene Scioli. Sí, bueno, déjame pasar una sí, sí, mañana sí, viene sí. El gobernador. Sí, ahí está. Sí. Bueno, que va a venir a entregar 40 patrulleros, ahí que está. En su momento se comprometió con el intendente de pasar de 24 zonas, Rubén, a 40. Pasamos, o sea, a 40 ejemplo, cuadrículas. Exacto. Bien. O sea, Cuarta Quinta tenía 2. Ahora va a tener 7, por ejemplo. Tujuy tenía 2, va a tener 6. Catona tenía 1, va a tener 5. La primera va a tener 7. Álvarez va a tener 6. O sea, ha crecido, obviamente, la participación del patrullaje en el distrito. Así que esto, más poder hacer hincapié en una... digamos, conducción ahora del CPC, donde poco puede tener los patrulleros y después tiene que estar la vocación de servicio por parte de los efectivos. Así que nosotros ayudar también a esto, ¿no? A que haya esa participación activa, que donde la gente pueda sentirse que el móvil no está paseando, sino está patrullando y detectando algún tipo de delito. Que pueda ¿Esto se hace mañana acá frente a la municipalidad? No, y en este momento yo estoy yendo para la Plaza Buján, porque la idea es hacerlo en Plaza Buján. La hacen en Plaza Buján. Así que vamos para allá. ¿A qué hora, ya que me pasa el chivo, 10:30, digamos? 10:30. 10:30. Y claro, me lleva una pregunta. Llegan 40 patrulleros nuevos. ¿Cuántos están desafectados? Porque no es que se suman a una flota impecable, ¿no? No. De hecho, una de las dificultades que hemos tenido anteriormente con el tema de la estructura del CPC era esto, ¿no? Digamos, el deterioro de los móviles. Que si es por un tema del uso, está bárbaro. Porque eso, bueno, va, se arregla y es una inversión. Cuando es el tema a veces de un mal uso, se convierte en un gasto y eso es lo que ahora no vamos a permitir. Ajá. Sí, hay móviles que se van a tener que reparar. La idea por parte de la provincia, le habían ofrecido al intendente también reforzar con algunos patrulleros una vez reparado a las comisarías, ¿viste? O sea que, claro. Bueno, eso también va a ser importante, porque, digamos, lo que se esté para reparar, bueno, podría ir a reforzar lo que es la cantidad de móviles que tiene cada dependencia. Correcto. La Falsed, muchas gracias, como siempre. Muy amable de su parte, ¿eh? Joven, querido, que andes bien. Gracias. Hasta luego. Ahí pasa el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Mañana, Scioli entregando 40 patrulleros. va a tener Moreno, como todo municipio, la DDI, la DDA... Yo creo que nos tenemos que abrochar los cinturones. Nos abrochemos bien los cinturones, porque la descentralización es que la provincia dice, ahora cada municipio va a decidir cómo es su policía y tiene que combatir todo el mapa del delito. Así que estar atentos a esta cuestión. Estar muy atentos a esta cuestión. Ya venimos para el cierre del programa. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso si querés meter a los menores? Darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro. La tenemos... Vamos a a realizar de aquí y todos los días. Lo hacemos un poco tarde porque, bueno, el lunes, por razones que no vienen al caso, no pudimos hacer el programa. Y lo explicaba ayer bien Bernardo, que es un aporte comunitario que hacemos, entonces tienen esos aportes algunas consecuencias. Así que todos los días les vamos a leer a ustedes, en el cierre del programa, parte de una sistematización que realizan los compañeros que están asistiendo al juicio por Luciano. ¿No? Es el diario del juicio por torturas a Luciano Arruga. Entonces, les voy a leer parte de la primera audiencia, que fue el 4 de mayo, y mañana, en el cierre de cada programa que tengamos, vamos a leer el diario del juicio. Lineamientos de las partes. No es aburrido. Porque esto que voy a leer es lo que pasa hoy en cualquier comisaría de la provincia de Buenos Aires, y me animo a decir del país. La querella expresó que se probará que Luciano Arruga, es decir, quien impulsa la denuncia, la acusación y pide condena, que Luciano fue llevado el 22 de septiembre de 2008, alrededor de las 13 horas, al destacamento de Lomas del Mirador, y mantenido aislado en la cocina del lugar hasta las 20 horas aproximadamente. El oficial a cargo en aquella oportunidad era Julio Diego Torales, quien tenía conocimiento que la dependencia policial no debía alojar detenidos por no tener las instalaciones necesarias. Primera consideración importante: Luciano era menor. Luciano era menor de edad. Y hasta donde nosotros sabemos, a los menores no se los puede alojar en una comisaría. Acá en Moreno los llevan a la reja, ¿no? En la primera no los quieren tener. También se acreditará, dice la querella, que entre las 3 y las 20 horas, Luciano fue incomunicado. Sufrió amenazas a su integridad sexual, física y psicológica, y que, a pesar de haber ido a buscarlo, Mónica Alegre, la mamá, fue inducida a retirarse para buscar la documentación, partida de nacimiento, que le pedían para liberarlo. Una vez afuera, Luciano fue a su casa hasta que Vanessa, su hermana, volvió de trabajar para acompañarlo al Hospital Policlínico de San Justo a constatar las lesiones provocadas por la tortura. La denuncia realizada por los particulares damnificados incluye la afirmación de que Luciano Arruga modificó su comportamiento a raíz del miedo que le provocó aquella detención de más de 8 horas y las reiteradas amenazas que sufrió antes y después. La defensa de Torales, que era el milico que estaba ahí, calificó las torturas denunciadas, escuchen esto, como hechos que se le quieren enrostrar al acusado, es decir, a él. Y además aseguró que el policía carga con el estigma de ser detenido por razones políticas. Presten atención a esta defensa. Por una organización de derechos humanos que influenció la Administración de Justicia y tiene llegada al Ejecutivo Nacional. Refiere además que la imputación contra el oficial es delirante y exótica. La defensa aclara, sin explicar con qué objetivo, que tiene intención de citar a Horacio Barbisky, presidente del CELS, a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, al subsecretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, en realidad es secretario de Derechos Humanos de la provincia, y a Viviana Arcidia como titular de Asuntos Internos de la provincia. Es decir, la defensa quiere ventilar esto en todos los niveles posibles. Yo no me imagino sentado a Barbisky al lado de Scioli. Pero vaya foto. Vaya foto. En carácter de testigo, Mónica Raquel Alegre expresó que la mañana del 22 de septiembre de 2008, un patrullero fue a buscarla a su casa para preguntar si allí vivía su hijo Luciano. Cuando ella responde que sí, los efectivos le informan que estaba preso por robo y, a pesar de acercarse en un vehículo, la hacen ir caminando a buscarlo, a la comisaría, al destacamento. Allí es recibida por un policía que no pudo identificar y luego, quien fuera el teniente Torales, sí lo identifica. No le permitieron ver a Luciano, que estaba completamente incomunicado. El diario es más extenso, pero quiero compartir con ustedes cómo la defensa interrogó a Mónica Alegre, es decir, a la mamá de Luciano. Porque esto nosotros lo hemos visto en algunos juicios, es decir, visto en carácter presencial. La defensa dice, ¿qué hizo mientras le pegaban a su hijo? Y Mónica responde: tengo pocos estudios. Nunca pensé que iba a pasar esto. Lo único que pude hacer es llorar. Vanessa sí reaccionó y exigió que le devolvieran a su hermano. Pregunta a la defensa de Torales, de uno de los asesinos: ¿por qué se fue a buscar la partida de nacimiento a las 15? Dice: yo llegué, estuve ahí, llamé a mi hija, que llegó alrededor de las 14. Se escuchó el grito, los golpes. Me fui aproximadamente a las 15. Insiste el abogado: ¿por qué se fue mientras le pegaban? Si, según usted, el particular damnificado pide claridad, es decir, el abogado de la familia. ¿Por qué se fue mientras le pegaban? Insiste en la pregunta. Hice lo que cualquier madre hubiese hecho. Era la única forma de sacarlo. Perdón. La policía le había pedido a Mónica que llevase la partida de nacimiento. Y es muy cruel el interrogatorio. Porque ¿qué hace una madre? Si ustedes fueron alguna vez a alguna comisaría, ¿estuvieron ahí en una comisaría en algún momento de su vida? ¿Ustedes se piensan que los oficiales los reciben y le preguntan amablemente qué quieren? Sobre todo si hay un familiar detenido. Que una madre escuche cómo le revientan el cuerpo a palos al hijo. Y una de estas bestias le dice: ¿trajo la partida de nacimiento? No, bueno, la única forma de sacarlo porque era menor es la partida de nacimiento. Aún así, que esto es práctica, señores, aún así, en el juicio se la interroga a Mónica para que quede claro que es una mala madre, que lo abandonó. Y como lo abandonó, bueno, si lo torturaron es porque la madre lo abandonó. Dice: ¿usted tiene una buena comunicación con su hijo? ¿No le contó por qué o cómo lo eligieron para trabajar para la policía? Y Mónica responde: yo vivo en un barrio de emergencia. Vuelve a preguntar la defensa: ¿por qué lo eligieron a Luciano? Esto es lo que tuvo que atravesar el primer día de juicio Mónica. Y atento con estas definiciones de la defensa. ¿Qué es una acusación exótica? No sé, la Comisión Provincial por la Memoria debería expedirse sobre estos mínimos pasajes que acabo de leer, tal vez ya lo ha hecho, pero decir que ahora a las torturas se lo llama algo exótico, algo delirante. Y se pide que vaya a declarar Horacio Verbisky, Daniel Scioli, Fernando Espinosa, Guido Carlotto y Viviana Arcidiácomo. Para empezar, porque lo que quiere demostrar la defensa es que en la comisaría Lomas del Mirador no le hicieron nada a Luciano y que Luciano murió atropellado y que alguien lo enterró en N. ¿No? Total, es un pibe más. Hay tantos pibes como Luciano. Y la respuesta que ya no se prepara, sino que está desplegada del Estado, por el Estado, es un mayor número de policías que salen de los propios barrios, barrios como el que vivía Luciano Arruga. Mañana, antes de cerrar el programa, el último momento del programa será la oportunidad justa para seguir leyendo el diario de juicio. Para tener claridad y memoria y entender a qué nos debemos preparar, porque esto no es una política para mañana, es la política de hoy. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén, hagan lo posible para que la jornada sea óptima. Chao. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.